H Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. MH Radio. ¿Cómo le vamos a hacer con los gringos abusivos en el Medio Oriente? No va, no va. ¿Cómo le vamos a hacer con este sistema? Racista, patriarcal, no va, no va. Ya saben, narcoestado secuestró a los 43, ajá. Ya sabe, este estado asesinó a los de Navarrete y más, ja. ¿Cómo le vamos a hacer con los machitos? ¿Cómo le vamos a hacer? Bye, bye. ¿Cómo le vamos a hacer con los machitos? ¿Cómo le vamos a hacer? Bye, bye. Voy por la mañana. Voy por la mañana. Ah, ah, guerreando, chambeando, metriando, loqueando. Policía terrorista, no queremos policía criminal. No queremos policía terrorista, no queremos policía militar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. We'll be right back. MH Radio. We'll be right back. MH Radio. Duerme, que te cante este grillito que pensó sería bonito hacer nana para ti. Duerme, que hace frío y yo no duermo, y tus ojitos de faroles no me dejarían mentir. Duerme, que no vale un parpadeo, corazón. Esta noche que la casa andaba lejos, que mañana llega el coco con el sol. Duerme, que no hago más que hablarte, recibir más que un instante de algo más. Y estás inquieto, tienes que dormir, tienes que dormir. Aquí te dejo al pie mi corazón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Oh, ¡Vacaciones! ¡Vacaciones en Málaga! ¡Julio! MH Radio. Cierra las piernas, con la punta de la lengua abro el cerrojo para beber de ti. Si me ahogo entre tus labios, acariciando el espasmo y mi voz quiere morir en ti. Si al final por la explosión se derrite el corazón, resurgiré de ti. Porvenir, si nos da por abolir la soledad. Si el dolor hunde sus remos, agitando nuestros sueños, y se pinta la esperanza como un puerto inalcanzable. No te espantes del rugido, que mientras el cuerpo aguante, flotaremos al vaivén de los orgasmos como botes de rescate. El amor perdió el anzuelo, su carnada era el deseo, no dio risa, pues sobraba aquí. Despertamos en el suero, el colchón se puso en huelga, su jornada fue descomunal. Tras un mapa de la pasión, MH Radio. Cuando la ausencia espera un consuelo, pero el consuelo juega a ver quién es más ruin. Hay soledades buscando acompañarse, hay noches frías, cómplices dando escondite. Ausencia se alimenta de guitarra, alcohol, pasiones. Consuelo enciende un Benson y enseguida piensa en ruin. Ambos pactaron no ir más allá de un suficiente, mientras las emociones ganan, sacudiendo los prejuicios del amor, si lo notarán. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podrían decir, podría cambiar. Negar mi nombre tres veces al dar las dos en la madrugada. En la madrugada. Un complemento dulce veneno. Por una vida de tu amor daría al mundo. No, no hay peor pecado que que ir en contra de uno mismo. Mientras las ataduras muestran que es más simple hacerle caso al corazón, si lo notará. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podían decir. Podría jurar a que ganas la partida, a que aciertas si apostaras contra mí, si lo notará. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podrían decir. Podría cambiar, negar mi nombre tres veces al dar las dos en la madrugada. En la madrugada. MH Radio. Despacio, que no caiga el agua. Sí. Espera, que cojo la capa. Vamos, arriba. Despacio, sigue. Vale, cuidado. Vamos. Hay que tener cuidado con el vino. Vaya. Ya estamos arriba. Eso es. Vamos. Venga, sí. Sigue. Ánimo, ya estamos llegando. Don Giovanni. Don Giovanni, hoy también se ha emborrachado, pero más que nunca. Es vergonzoso que venga toda la noche por ahí, en los salones. ¿Crees que estás en una fonda? Encima regresas al alba borracho y como si estuvieras en tu casa. ¿Pero tú qué te has creído? Supongo que te habrás divertido en casa de Morosini, ¿no? ¡Sí! Me parece que aprecias demasiado los placeres para ser un filósofo. ¿Y quién te ha dicho que un filósofo tenga que desdeñar los placeres? Moceni lo ama. ¡Ama! Vive cuanto puedas y quiera quien te quiera. Es muy cómoda tu filosofía. La filosofía nunca es cómoda. ¡Venid, venid! ¡Oh, quietos! ¡Salid de mi casa! ¡Fuera! Espero que algún día cuando puedas me enseñes a mí también tu filosofía. Uy, si es que te dignas hacerlo. ¡Nada! Requiere un esfuerzo. ¿Un esfuerzo? ¿A cambio de qué? A cambio de todo o de nada, depende de cómo veas las cosas. El filósofo, aunque no posee nada, es dueño de su propio destino. Despierta, acelerador de partículas. Mata a los dioses, infunde anarquía. Corre de aquí, que aquí no hay tiempo para los buenos. Aquí los buenos somos cabronas. Vuelve al inicio, vida silvestre, salvaje en la marea. Todo es presente, memoria, espera. No hay límite y el último desapego es la vida. Cabalgando rumbo a la noche donde nacimos. Entre la niebla y la nada de donde venimos. 59-0 y la burguesía sigue ganando el marcador. Domesticando al ganado, vive el mexicano sumiso. Vive esta democracia por la cual luchó la revolución. Larga vida a la estupidez. Viva la patria del gol a costa de la muerte. Viva Pumas. Giordano Bruno a la hoguera, que ardan las brujas. No está que de amor al dos romanos claves. Dexter provocando estos textos y oje. Rapeándome golé, recordándome un bebé mal, exigiendo libertad. Entonces, así oscila la vida bajo el yugo de las sombras, como tambores invadiendo el silencio, gritando de noche, matando el olvido. Macario en velas, sobreviviendo al viento, sobreviviendo al viejo chiste donde quedamos sin mecha, aferrándonos a todo, evitando asfixia, buscando oxígeno, buscando el crack biológico para escapar. Pero no. Uno a veces no aguanta, uno se va allá. Hicks y Schrödinger copulan, Bernie Einstein se enamoran aprendiendo a volar. No soy Fausto, aquí no hay Dante. Dos sequillos es el que tiene si pa' marxist. Esto no es antropología de la muerte, no es apología del terrorismo, es tu libertad. Camino, meo, cago, río, me fumo la vida en versos, embregándome en conciencia. Socorro, susurro revuelto en llamas. Otro en la calle de paz, buscando revueltas, elapando lo que solo uno escucha. Otro magón incendiando, otro utópico con su fusil, cazando dioses mientras el tiempo nos caza. La vida pasa entre oprimidos y explotados. El volando en el aire y el Sisen apuntando a matar. ¿Dónde está Wally? No lo sé, señor, escapó. Inicia enredada. Corre, corre. nos alcanzan. Más rápido, carajo, más rápido. Ahí vienen. Nos ahorcarán por separado. Nos ahorcarán por separado. Ahí están, despierten. Esto no es una película, carajo, despierten. Nos están matando, nos están matando, ¿no entienden? Nos veo a comer en el metro, entrando a mi casa y no es paranoia. Casi no duermo. Los veo al caminar, al escribir. ¿Saben qué leo? ¿Con quién ando? Están en mi celular, en la computadora. Cámaras y cámaras en cada poste. ¿Las ves? Ahí están. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí vienen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Decimos yoga! ¡Aguarden! ¡Aguarden! ¡No corran! ¡Somos más! ¿Por qué se van? ¿Su corazón acaso no late? ¿Por qué no gritan, carajo? ¡Podrían ser ustedes! ¿No entienden? ¡Podrían ser sus hijos! ¡Podrían ser sus hijos! ¿No se dan cuenta? ¡Somos más! ¡Somos más! Somos quienes les cocinan y manejan sus autos. Quienes les llevan comida, limpian sus casas. Encerrados horas y horas en fábricas y oficinas. Cambio, cambio, revuelta. Seamos la amenaza bajo su almohada. Que la rabia y el miedo no los dejen dormir. Somos la voz de los caídos, de todas y todos los que han matado. Ellos en yate, en jacuzzi. No les importa nada, ¿verdad? No les importa nada, ellos son la muerte. Es el capitalismo, carajo, es el puto capitalismo. Trabajas y trabajas y la vida se te va trabajando. Todo este sistema es la muerte. Todo para arriba, nada para abajo. Todo para arriba, nada para abajo. Nada para abajo. ¡Rebelión! ¿Oyes eso? ¿Son tambores? No mames, no mames. Los tambores vienen de mi pecho. Los tambores vienen de mi pecho. Esto es una locura, es una locura. Es hora de enfrentar lo irrefrenable. Ya no hay miedo, lo hemos perdido. La excusa es salvaje, no hay incoherencia. Ya no hay miedo. Despierta, acelerador de partículas. Mata a los dioses, infunde anarquía. Corre de aquí, que aquí no hay tiempo para los buenos. Aquí los buenos somos cabronas. Ya no hay miedo, lo hemos perdido. La excusa es salvaje, no hay incoherencia. Es lo mínimo, lo indispensable. La rebeldía es vida, la sumisión es muerte. La sumisión es muerte. Despierta, acelerador de partículas. Mata a los dioses, infunde anarquía. Corre de aquí, que aquí no hay tiempo para los buenos. Aquí los buenos somos cabronas. Bienvenidos a mi último refugio. Vuelo de noche, no hay pierde. Teoría y caos, la frente en alto. Memoria y rabia, la muerte no importa. Quizá el dolor sí, quizá el dolor sí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Yeah. Es ataraxia. Camino alerta con la intuición despierta. Dispuesta a todo, predico autodefensa. Nos creen sus presas, nos quieren indefensas. Pero ellos no saben que la manada revienta. Y pum, capum, revienta. Al que te acosa, reviéntale la boca. Pum, capum, revienta. Al que te sigue cuando caminas sola. Pum, capum, revienta. Al que te toca, reviéntale las bolas. Pum, capum, revienta. Si tocan a una, los reventamos todas. Déjame caminar y vivir sin miedo. Que el retorno a casa no implique un privilegio. Voy armada hasta los dientes, no quiero ser la siguiente. Te defiendes, me defiendes y así el patriarcado muere. Y pum, capum, revienta. Al que te acosa, reviéntale la boca. Pum, capum, revienta. Al que te sigue cuando caminas sola. Pum, capum, revienta. Al que te toca, reviéntale las bolas. Pum, capum, revienta. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Ármate mujer y vuélvete violenta. Hermosamente violenta. Ármate mujer y no le des tregua. Al que te violenta, revienta. Ármate mujer y vuélvete violenta. Hermosamente violenta. Ármate mujer y no le des tregua. Al que te revienta, revienta. Pum, capum, revienta. Al que te acosa, reviéntale la boca. Pum, capum, revienta. Al que te sigue cuando caminas sola. Pum, capum, revienta. Al que te toca, reviéntale las bolas. Pum, capum, revienta. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocas a una, te reventamos todas. Es la ataraxia. Desde la Portales Norte. Para música híbrida, yeah. Ajá. MH Radio. Se ha deshabitado la esperanza. Una mano a la distancia, definido tiempo y forma, se nos ha impuesto dirección. Ya no creo en cantos de sirenas, se ha salido de control. Duda sepultado el puerto, el alquimista errante ya no encuentra el ramo de promesas que sembró. Estirpe marginal fundó mi voz. Come carne humana el viejo lobo que algún día se presentó como el acróbata de sueños que hoy se ha vuelto un dictador. Y aún así escucho aplausos entre los restos que dejó. derretimos en la urgencia de no afrontar la rendición. Solo un par de pies cansados, su cómplice de piel sudor, negados a la entera soledad del buen cazador. Estirpe marginal, fundó mi voz. Oh, oh, oh, oh, oh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Casa de teja, café con pan de mañana, soy olor a saliva temprana, tierra, humedad y pena. Soy de una ruta, maizal que nunca se esconde, fugacidad, pudores, fuerza que de amor deslumbra. Arrebatos de lucha y de costumbre, conservador placebo, vivo temperado al viento, vivo temperado al viento. Soy el hijo indeseable que no arriesga, soy el débil de esta guerra, soy la danza, el vino, la risa, la danza, el vino, la risa, la la risa la da. MH Radio. Y esto va para el mercado de la seducción y todos los machos alfa. Baby. Give me a cigar, please. Keep calm, the end is near. Keep calm. Of the new century. Don't mess with us. MH Radio, donde la nostalgia no cabe.